buen día, bien, bien. Bueno, es una buena noticia esto para los vecinos que están esperando su vivienda desde hace bastante. Exactamente, justamente se empieza con la construcción, o sea, se continúa con la construcción de lo que queda del barrio. Ya hace 15 días que se está trabajando en el movimiento de tierra para poder nivelar lo que eran las veredas y demás, para poder terminar aproximadamente 50 viviendas, o sea, hacer en ese en esa que eran terminadas lo que faltaba de infraestructura, que era gas, y agua y electricidad. Todo, se va a arrancar con todo. Al total son 212. Se entregaron 54, quedan 158, creo, si no hago mal la cuenta así mental. Bueno, es la terminación de las 158 que faltan. Pero ya en estado casi para habitar, hay algo de cerca de 50 viviendas que le faltan a lo que sea a servicio, ¿no es cierto? Gas, agua y electricidad. Bueno, se va a empezar a trabajar todo en, a su vez. Porque los obreros de la construcción lo que van a hacer va a ser que revoque, donde falten los revestimientos, y otras empresas ya contratadas a tal fin van a hacer el gas, el agua, creo que van en la misma zanja, y el tendido de la línea eléctrica para poder habitarla. Y calculamos que en el plazo de 3 meses van a haber aproximadamente 60 que se van a entregar. El plan que tiene la empresa al respecto, ¿no? ¿Esta vez puede haber alguna dificultad de dinero con la intervención del municipio? ¿Cómo es eso? ¿Qué expectativas hay? No, queremos que no. El dinero directamente de Nación al municipio, por lo tanto no creo que vaya a haber problema en el futuro. Ya está el adelanto financiero, creo que ya hay, está también para el primer certificado, o sea que no habría motivo por un tiempo para que ahora se pare, ¿no? Bien, ustedes, la dirigencia de UOCRA se reunió con los adjudicatarios que están esperando la casa y que venían de reclamo permanente para darles esta buena noticia. No, ya la gente, la mayoría, normalmente van casi todos por la oficina nuestra y lo vamos informando. O sea, no es mucho una reunión general, pero a medida que van siendo por la oficina se van enterando, y a través de los medios, como se caso de ustedes, que también están informando en forma continua con respecto a dicha obra, ¿no?